más que flores para la dueña de mis amores. ¿Qué más que un beso que tú me dieras a mí por eso? Una rosa y un que más que flores.